corazón no entiende que todo haya acabado. Un mundo de ilusiones en cenizas has dejado. Si tú fuiste mi reina y yo me hice tu esclavo, quizás amarte tanto ha sido mi pecado. Has dejado. Si tú fuiste mi reina y yo me hice tu esclavo, quizás amarte tanto ha sido mi pecado. Tal vez un espejismo, quizás caí en tu trampa, fue lo que enamorado se embrujó en tu cama. Hoy todo se ha esfumado, tu amor, mi paz, mi calma. Por más que yo lo intento, no sales de mí. Que no sentías.